nuestros niños. Nuestros niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomex, la KBBF, Tricolor, José el Sembrador, 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en la internet en nuestrosniños.com. Familias, Nuestros Niños cumple hoy sus 8 añitos, así que el tema de hoy es el futuro de nuestros niños. Son los invitados echando los porras. Y aquí vienen unas mañanitas por los Tigres del Norte. Ciertamente, familias, el futuro de nuestros niños está en nuestras manos. Con esas mañanitas recibimos a nuestra audiencia, pues estamos celebrando el 8º cumpleaños de nuestros niños. Por eso el pensamiento de la semana son algunos de los refranes que hemos estado usando a través de los años en nuestros proyectos. Querer es poder. Paso a paso se llega lejos. El que persevera alcanza. Hablando se entiende la gente. Dos cabezas piensan mejor que una. En la unión está la fuerza y sí se puede. Sí, se puede. Aquí emocionadísima les saluda la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar siempre con sus comentarios, con sus consejos. Hoy les pedimos también si tienen reflexiones sobre programas pasados, recomendaciones para programas próximos. Tenemos regalitos de cumpleaños para todo el que llame y hasta rifaremos una bicicleta pequeña color morado entre quienes llamen hoy al 1-866-99-NIÑOS. Repasaremos lecciones aprendidas en programas pasados, invitamos sus sugerencias para programas futuros, de qué quisiera que habláramos más o menos, desarrollo infantil, seguridad, salud, educación, inmigración, bienestar familiar, comunitario, cultura, más. Antes de nuestros niños, yo ya tenía una idea sobre lo que promueve y obstaculiza el desarrollo y el bienestar infantil, que el afecto es vitamina, que la violencia lastima y que la cultura cura. Con nuestros niños he aprendido de nuestros expertos sobre la importancia de la lengua y la leche materna, de la nutrición y el ejercicio, del cepillarse los dientes, de la política para procurar lo que nuestros niños necesitan y de qué necesitan verdaderamente nuestros niños con necesidades especiales. Y de nuestros radioescuchas he aprendido sobre la persistencia de los padres de familia y de quienes les alientan y le apoyan, valentía, conciencia y persistencia. Nuestros niños no hubieran alcanzado este cumpleaños si no fuera por el involucramiento y el respaldo de padres, padrinos, profesores, profesionales y líderes que, como ustedes, están presentes, que nos escuchan, nos llaman, nos visitan, nos escriben, nos conectan con patrocinadores que hacen posible que continuemos en el aire. Gracias a ustedes, gracias por 8 años, nuestros niños y nuestrosniños.com han servido de foros fiables en los que impartimos y compartimos información, educación, orientación e inspiración para el desarrollo y bienestar infantil, juvenil, familiar y comunitario. Y hoy lo estamos celebrando para ver cómo podemos seguir contribuyendo a la formación de niños sanos, salvos, sonrientes e inteligentes. Así que acompáñenos con recuerdos, recomendaciones, problemas y propuestas sobre los temas y recursos que presentamos aquí en la radio, en la internet, en la prensa, en la comunidad. En el estudio nos acompañan como invitados quienes han sido compadres de nuestros niños desde hace bastante tiempo. Comenzamos con nuestra primera dama. Doña Rocío de Mateo Smith, que dice que cuando le decimos doña suena mayorcita. Una de las hadas madrinas de quien forma parte de nuestra mesa directiva es la directora ejecutiva de la Mesa de Sobre Discapacidades del Desarrollo Área 5, mamá, abuela, siempre experta en excelencia en asuntos de necesidades especiales y más. Un gusto tenerte con nosotros. Buenos días, Marisol. Mil gracias por tenerme aquí. Gracias a ella, con todos sus talentos, hasta los de hacer joyas, que estoy luciendo aquí uno de sus collares. También contamos con un compadre desde el primer año 2003 cuando empezamos, el doctor Héctor Rivera López, psicólogo clínico, consultor, facilitador del grupo de papás Los Compadres, profesor de la Universidad JF Kennedy y también nacido de nuestros padres y colegas desde el principio, y es un gusto que se dé la manejada y la madrugada, compadre. Gracias, Marisol, y un placer estar contigo celebrando este aniversario número 8 de nuestros niños. Uy, y me dijo que hasta como padre también puede hablar. Claro que sí. Que es veterano ya en esas labores. Dos veces. Le agradecemos la madrugada, pero quien verdaderamente sabe de madrugar es nuestro invitado aquí, el señor Eddie Alvarado. Nuestro compadre Eddie es el productor ejecutivo del programa Al Despertar, nuestros colegas en los medios de comunicación por Univisión y Telefatura de lunes a viernes, y están al aire desde las 6 de la mañana. Se imaginan a qué hora madruga Eddie durante la semana, y hoy hasta el domingo se llegó hasta acá. Gracias, Eddie. De nada, buenos días y feliz cumpleaños, feliz aniversario a nuestros niños. Hola, Héctor. Hola, Rocío, buenos días. Hola, buenos días. Eddie y su esposa son los orgullosos padres de Natasha, una linda niña que nos ha acompañado hasta de invitada en programas anteriores. Así que, familias, aquí, únasenos. Que por vía telefónica también vamos a recibir sus llamadas, como tendremos la perspectiva desde nuestro compadre de la Costa Central. También está alguien cuyas perspectivas y participación hemos apreciado a través de los años. Se nos une Efraín Ramírez, consejero educativo de padres, facilitador de grupos, ponente consultante, vocero contra el abuso infantil. Bienvenido a nuestros niños, Efraín. Ya sí, cumpleaños. Qué bonito escuchar tu voz. El día está brilloso, así como tu voz. Porque nuestros niños ha brillado y nos ayuda a los padres de familia y a las familias a seguir brillando con la brillantez de nuestros niños, a pesar de los pesares, ¿no? ¿Qué tal si cada invitado comienza este foro hablando un poquito qué significa para ustedes ser padre de nuestros niños? ¿Por qué están apoyando nuestros esfuerzos? ¿Rocío? Mira, Marisol, para mí esto fue un sueño que se hizo realidad cuando nuestros niños entró al aire. ¿Por qué? Porque nuestras familias latinas, especialmente las familias que tienen niños con discapacidades, necesitan el apoyo, las ideas y el sentirse parte de algo mayor que ellos, que sea algo que cruza a través de todo tipo de fronteras que encontramos en nuestra comunidad. Así que yo simplemente, el hecho de que podemos llegar a ellos por el medio que las familias latinas prefieren, que es el radio, que podemos darles algo. Yo quisiera que se los pudiéramos dar mucho más seguido, pero por lo menos una vez a la semana. Y por eso es por lo que yo los apoyo, por eso sigo yo aquí. Y por eso quiero que sigamos en el aire. Gracias. Mira. Ciertamente, esa es la idea, superar fronteras y superar barreras. ¿Qué nos dice el doctor Héctor Rivera López? Para mí, nuestros niños simboliza un medio para poder acercarnos más a nuestra familia. Trabajando en salud mental con niños, yo me encontré que no había muchos recursos disponibles para muchas familias. Y una de las cosas que yo he hecho en mi trabajo es utilizar los recursos de nuestros niños para poder ayudar a las familias que puedan seguir trabajando y ayudando a sus niños. Sí, estaba diciendo que también los apoya y que los recomienda hasta a sus pacientes. Exactamente, uh-huh. Ya. Es un recurso y para eso estamos. Eddie Alvarado, ¿por qué se ha unido a este club público abierto para todos? Bueno, lo hice porque al saber que había un programa tan especial, con tanta sabiduría de parte suya, doctora, de parte de sus invitados, el público también siempre imparte mucho conocimiento. Así ellos llamen a veces para preguntar, para que tienen dudas. Son las mismas dudas que yo tengo. Así que he aprendido mucho de las preguntas que se hacen, de las respuestas de los expertos y también de lo que usted dice. Y gracias por ayudar a seguir diseminándolo, porque gracias al espacio que tiene ahora nuestros niños en Al Despertar, a las 6 y a las 7 de lunes a viernes, estamos los jueves, nos ayuda a recordar a la familia lo que vamos a hablar y unos consejitos como primicia que les adelantamos. Gracias, Eddie. Para eso estamos, los medios son no solamente para entretener, sino para educar, para energizar, para estimular, para empoderar. ¿Qué nos añade el señor Efraín, empezando con todas esas E? Bueno, no quiero robarle todas las alabanzas que te han dado allí, ¿verdad? Pero más que nada, Marisol, escuchar tu voz, tu sabiduría, tu inteligencia, una trenza de tanta sabiduría y no tengo las palabras en español, pero el programa de ayudar a los padres tener recursos para a dónde referirlos, escuchar los problemas de ellos y tus palabras tan sensatas que siempre no solamente alientan el corazón, pero el alma y la mentalidad de nuestra raza. No, ciertamente, eso tratamos. Mi voz representa al equipo de nuestros niños, porque si no fuera también por nuestra Zoila Cartagena, Marco Berger, Lorenzo Plazola, Peter B. Collins, Casalda Sara Calderón y todo nuestro equipo de Interactive Parenting Media, no pudiéramos hacerlo como portavoz si compartimos conocimientos, confianza con co-corazón. El tema de hoy es nuestros niños, pasado y porvenir. Bienvenidas a sus llamadas de vuelta. Hola, soy tía Amalia, proveedora de cuidado de niños, madre de crianza, y he escuchado Nuestros Niños. Desde que comencé a escuchar este programa, aprendí a poder solucionar y lidiar con problemas comunes que tenemos los padres. Ahora se me hace más fácil entender a mis niños. Si usted, como yo, aprovechó este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, Nuestros Niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame al 1-866-99-NINOS y le llamaremos para indicar cómo enviar su donativo. El número es 1-866-996-4667 y visítanos nuestro sitio de internet nuestrosniños.com. Gracias de todo corazón. En el mes de la herencia hispana, celebramos nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras familias y nuestros niños. Únasenos llamando al 1-866-99-NIÑOS, o sea, 1-866-996-4667. Muchísimas gracias. Esa era la voz de la tía Amalia, Rosa Amalia, que con su esposo, el doctor Carlos Bedoya, también son padres, padres de crianza, padres adoptivos, padres de la comunidad y cuidan niños en su guardería allá en el norte del Valle en Novato. Gracias. Familias, este es el programa 419. Festejamos el octavo cumpleaños de nuestros niños y los regalitos, inclusive hoy una bicicleta pequeña color morada, son para todos los radioescuchas que se nos unan con vivencias o sugerencias. El número es 1-866-996-4667. Estamos tomando nota. Así que a ver qué nos cuenta Elizabeth de Soledad. Bienvenida a nuestros niños, Elizabeth. Adelante, Elizabeth, está al aire. Elizabeth a la una, Elizabeth a las dos. Yo, Elizabeth, pero sí. No de Soledad, soy de Seaside. Uy, es que escribieron aquí en la computadora Soledad, entonces es la Elizabeth que conocemos. Yo, de Seaside. Sí, claro, adelante. Buenos días. Buenos días, felicidades. Quiero felicitarme a mí también porque ya cumplo, pues no los 9, pero sí, segurito 5 ya escuchándolos y que es mi programa también porque lo he hecho mío. Eso. Gracias por todos esos años y quiero darles a... O quiero decirles a todas las mamás que nos escuchan y papás, abuelitos, abuelitas que han llamado también, que sigan apoyándonos, sigan llamando, no nada más nos escuchen, tengo muchas amistades escuchándome ahora, llamen, es un programa que a mí me ha ayudado en su totalidad, me ha ayudado a buscar ayuda, me ha ayudado a dónde guiarme. Don Efraín, me parece que por ahí lo escuché, buenos días, don Efraín, me da gusto que haya estado en este aniversario. Mi niño tiene... es especial, es más chiquito, tengo 3, pero en realidad este programa me ha ayudado para los 3, no nada más para el más chiquito. Y sus palabras han ayudado, inspirado y orientado a muchos. Ciertamente hace 5 años, porque Marquitos era bebé y ya Marcos cumplió 5 años, un niño especial que nos vino a visitar en una de nuestras juntas y sí, la hemos conocido en persona en la fiesta familiar de la Costa Central. A ver cómo le hacen coro aquí los invitados. Empezamos con Efraín. ¿Qué dice lo que dijo Elizabeth, Efraín? Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo, ¿verdad? Porque lo que tú haces en el programa y todos los que te asisten es algo increíble. Es como un río que tiene muchos lugarcitos para donde desbordar sus aguas sanas. Cuando hablas con la gente, ellos no solamente sienten tu inteligencia, pero tu compasión y empatía hacia ellos y realmente te admiran muchísimo. Lo he escuchado varias veces y gracias a tu programa. Que gracias. Hacer eso. Pero como dice Elizabeth, el programa no es mío, señorito, es suyo también, es nuestros niños. Y hablando del agua, doctor Héctor Rivera López. Sí, lo que está diciendo Elizabeth resuena mucho en mí, porque lo que está hablando es que nuestros niños pertenecen a nuestra gente. Y ellos están realmente abrazando el programa. Y para que este programa continúe, si no es 8 años, por siempre, tenemos que hacer lo que es nuestro. Y cuando es nuestro, nosotros vamos a dar lo más que podamos para que pueda seguir funcionando. Nuestra participación, nuestro consejo, nuestro ánimo y conexiones. Si tiene alguna conexión con algún empleador, organización, institución que quiera anunciarse, que pueda ser un aliado en este programa para poder pagar a las estaciones y así seguir en el aire, por favor, muchas gracias. Pues gracias, gracias Elizabeth. Siempre es un gusto escucharla. Me dice Zoila que es hora de la próxima, las voces de nuestra gente, y tomamos a Jacinto, Jorge, los que están esperando, los tomamos de vuelta. ¿Qué te dijeron sobre esto? Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. En Voces de Nuestra Comunidad estamos celebrando el aniversario de nuestros niños y recordando que el programa radial Nuestros Niños está en nuestras manos. Escuchemos la opinión de nuestros amigos y familia de nuestros niños. Hola, soy Amparo Lehmann. He tenido la oportunidad y el privilegio también de participar en Nuestros Niños, un gran programa que ayuda a las familias a platicar sobre temas que son importantes para el desarrollo de nuestros niños. Y yo creo que ese es el tesoro de nuestro programa. Vamos a sentarnos a platicar todos los domingos y hagamos nuestro esfuerzo para que este programa siga vivo para que nosotros podamos seguirnos instruyendo y aprendiendo más sobre herramientas para ser mejores padres, para ser mejores hermanos, para ser mejores tíos, mejores padrinos y madrinas. Yo confío y estoy segura de que este programa es bueno para la comunidad, así es que únanse a esta causa. Carlos Olórzano Cuadra, soy empresario y también trabajo con la iniciativa hispana de la Girl Scout del Norte de California. Primero, pues siempre agradezco a nuestros niños por haberme invitado para ayudar a dar a conocer los programas que tenemos que sirven de recursos para las familias latinas. Segundo, la razón por la que creo que es muy importante el mantener y espero que haya gente que escuche y que vaya donando para mantener este programa es por la razón de que tenemos muy pocos programas los cuales nos sirven de recursos, no solamente para información de nosotros y de nuestra familia, sino para las niñas y los niños, a los jóvenes, y más que todo porque es un programa que es muy significativo para nuestra comunidad latina en el hecho de que nos une a todos los latinos de diferentes países, y esto nos sirve como enlace para poder dar a conocer mejor, todo lo bueno que tenemos en nuestra comunidad latina. Este es el doctor Oscar Guardado y yo he sido invitado siempre al programa Nuestros Niños. Nuestro programa, el show del chef Le Cilantro, ha sido un aliado y un compadre de nuestros niños. En estos momentos de la crisis económica, por favor, las familias, apoyemos a programas como Nuestros Niños. Podemos hablar con las personas con quienes hacemos negocio, por ejemplo, los supermercados y los lugares donde trabajamos, para que aporten monetariamente programas como Nuestros Niños para que sigan adelante, educan a la comunidad, y si la comunidad está bien educada puede hacer mejores opciones para que todos convivamos en armonía. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Reportó para ustedes Zoila Cartagena. ¡Wow! Si Zoila parece que encontró alguno de nuestros aliados o comadres o compadres anteriores. Ciertamente, les hacemos ecos. Y Elizabeth, que fue la primera llamada que entró, ¿qué tal este paquete que se queda en su área? Es un certificado de descuento para el Smooth Family Chiropractic. Es una quiropráctica para adultos y niños que lo que cuesta $125 parece que le cuesta $40, y precisamente lo conseguí en la fiesta familiar de la Costa Central, así que saben trabajar con nuestras familias. Pasamos a la llamadita de Jacinto. Adelante, Jacinto. Oh, muy buenos días. Aquí primero para felicitarlos por, no por su aniversario, sino por su cumpleaños, porque han cumplido con muchos objetivos en todos los aspectos. Han tocado la mayoría de los temas. Una cosa que me gustaría que enfatizaran más es en que dejemos ser niños a los niños, porque casi siempre los queremos que actúen como adultos, y eso es lo malo a veces. y los adultos a veces somos muy aburridos. Dejar a los niños ser niños, qué buen tema. ¿Cómo hacerle para que los niños, y qué es dejar a los niños ser niños? Eddie resonó con lo que usted dijo, Eddie Alvarado. Pues yo creo que todo resonó en todos acá, y qué buena idea. Yo creo que lo importante para dejar que los otros niños sean niños es que nosotros nunca perdamos nuestro niño interior y nosotros seamos el ejemplo para ellos. Y bueno, no ser tan aburridos a veces como él dice, porque en verdad a veces nos podemos, con todas las responsabilidades, con todos los ajetreos, el estrés, nos podemos volver unos ogros. Y los niños no quieren ver eso. Los niños quieren ver a alguien que les comprenda, que les entienda y que sepa ser como ellos de vez en cuando. Exacto, y por más cansados o estresados que estemos, ¿qué tal darles más sonrisas que ceños fruncidos? Jugar con ellos, cantar con ellos, bailar con ellos. Doctor Héctor Rivera López. Sí, el programa Nuestros Niños es un recordatorio semanal de que somos niños, de que tenemos que entrar en contacto, como decía Eddie, con ese niño interior, y entonces jugar con ese niño y jugar con nuestros niños. Uy, qué lindo. ¿Quieres jugar con nuestros niños? Claro. Rocío de Mateos. Claro que sí, pero también tenemos que acordarnos que hay que dejar a los niños que desarrollen su propia vida interior y su propia vida, porque siempre los programamos tanto o los mandamos enfrente de la televisión para que no nos estén interrumpiendo. O tenemos todo este tipo de cosas, hay que darles espacio a ellos y hay que darnos espacio con ellos para que podamos, como dicen nuestros invitados, jugar y participar con ellos y también seguir su dirección, que jugar no lo que nosotros queremos, sino lo que ellos están desarrollando e incentivar eso. Qué buen punto. Yo creo que va con el comentario de Jacinto, que a veces recomendamos en las clases de padres el tiempo individual es seguirle la corriente al niño, jugar lo que ellos quieren jugar, que ellos dirijan el juego, la actividad, la pintura, el garabato. ¿Qué hacemos? Y de esa manera van a escoger cosas que nos pueden venir bien a nosotros también ya de mayor sitios. Jacinto, no sé si entre sus sobrinos puede ocupar esta bicicleta, pero lo vamos a poner en la lista de la rifa de una bicicleta pequeña morada entre los que llamen hoy, quien la pueda buscar esta semana aquí en Oakland, 1-866-99-NIÑOS. Recibimos sus llamadas y después de estos anuncios continuamos con el programa. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Padres, profesores, profesionales interesados en el bienestar infantil, juvenil y familiar. Hay mucho que cambiar y reformar en el mundo en el que están creciendo nuestros niños y jóvenes. Bien nos dijo Isabel Allende. Este es un momento de cambio, un momento en que el mundo necesita cambiar, no solamente los Estados Unidos. Tenemos que cambiar sistemas políticos, sistemas económicos, tenemos que cambiar la sociedad, el medio ambiente, la relación hombre-mujer, la relación de los pobres con los ricos. Todo eso tiene que cambiar para que podamos seguir desarrollándonos y evolucionando. ¿Quiénes van a hacer eso? No van a ser los viejos como yo, van a ser los jóvenes, mis nietos, los que lo van a hacer. En Nuestros Niños estamos comprometidos a crear y respaldar esas reformas y cambios, pero nos urge conseguir patrocinadores para poder continuar transmitiendo este nuestro programa por la radio. Si usted puede aportar la cantidad que sea o conoce a alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, llámenos al 1-866-99-NIÑOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. ¿Recuerdas cómo era la vida cuando no tenías esa urgente necesidad de contestar cada texto, leer todos tus correos electrónicos o actualizar tu estado en Facebook todo el tiempo? Ven al Monterey Bay Aquarium y recupera tu serenidad. Tómate tu tiempo explorando el mundo marino. Toca maravillosas criaturas o diviértete de lo lindo con los pingüinos. Para más detalles, sumérgete en montereybayaquarium.org/español. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Seguimos conversando sobre lecciones aprendidas y por aprender en este nuestro programa Nuestros Niños. Únase a la plática. Cuéntenos lo que ha aprendido, quiere aprender y si quiere participar en la rifa de la bicicleta, llamando al 1-866-99-NIÑOS. Creo que a Jacinto también lo vamos a poner en la lista de recibir una copia de 3 tazas, que es un libro sobre cómo enseñarle a los niños a gastar compartir y guardar el dinero, que sean niños y que se preparen para cuando sean mayorcitos. ¿Iba a decir algo, Eddie? Bueno, un saludo a Jacinto. Y también quería decir que estaba observando que incluso se aprende de los mismos anunciantes acá. Porque ese spot del Monterey Bay Aquarium, donde dicen, ¿se acuerda cómo era la vida? ¿Cómo se pasaba sin tener esas urgencias? Es otra enseñanza. Creo que la han canalizado de una manera muy buena y bueno, otros comerciantes espero puedan poder ayudar también de esa manera. Gracias. Es verdad, sí, en el anuncio de servicio público de Monterrey Bay Aquarium sí anuncia el acuario y nos recuerda de lo que es importante y cómo mantenernos conectados con nuestros niños, compartiendo, no solamente trabajando, sino también disfrutando y cómo aprendemos al disfrutar. Familias, pasamos la llamadita a Jorge de Fremont. Adelante a nuestros niños, Jorge, otro compadre varón. Está al aire, Jorge, ¿qué nos cuenta? Hola, muy buenos días, doctora. Muy buenos días al panel que tiene usted ahí. Buenos días. Buenos días. Aquí entre nosotros. Yo quiero comentarle a todos los oyentes que nuestro programa de nuestros niños a mí me ha dado la habilidad de ser mejor padre, de aprender mucho. Casi puedo decir que tengo que agradecerles a Marcos, a Zoila, a usted, doctora, y a todos los panelistas que ha traído, que me han ayudado a criar a mis hijos. Y durante estos 8 años me han así hecho el favor de ayudarme con la crianza de mis hijos. Y ahora mi hijo acaba de cumplir, por cierto, feliz cumpleaños, doctora. Acaba de cumplir años también el 10. Oh, sí, estamos en la misma temporada. Gracias. Y de verdad, de todo corazón le digo a los oyentes, y así como a todas las personas que conozco, que les recomiendo su programa, bueno, nuestro programa, que ellos prácticamente me han ayudado con, ustedes me han ayudado con la crianza de mis hijos, y con todos los temas importantes que suceden y con los acertados invitados que siempre tienen. De eso se trata, es trabajo en equipo, tener las voces de quienes puedan atraer este coro, algo que ponernos a pensar y ponernos a actuar. Invitados y el que nos llama, Juan del Pueblo, a veces tiene la respuesta que puede ayudar a Juanita de la ciudad. Doctor Héctor Rivera López. Sí, Jorge, gracias por tus palabras, pero uno de los temas que tú has mencionado es que yo encuentro que nuestros niños le ha dado una oportunidad a los hombres a tener una voz en ser parte, en participar en todo ese proceso de criar los niños, por razones que toman mucho tiempo explicar, pero el rol del padre siempre ha sido, del papá, ha sido siempre delegado y siempre es la mamá. Y los niños, nuestros niños, ha sido un factor en traer a los padres al frente, como un partner, como una persona compañero así, en tratar de ayudar y a criar nuestros niños. Eso, y lo importante que es, ya que menciono eso, yo sé que Efraín Ramírez hace sus talleres para papás, para el papá varón, y la importancia de esa presencia y participación. ¿Qué dice Efraín? En primer lugar, cuando los padres me dicen que van a sacar a los niños a un paseo, ¿verdad? Yo siempre les digo, gócenlo, por favor, no se comporten como un adulto y ya estén quejándose de las mías y el dinero que van a gastar y la gasolina, pero gocen ese momento con sus hijos. También hablo con ellos de la importancia que tiene el hombre dentro de la familia, que es muy admirado, a veces delegado, pero sin él, él puede hacer que la familia gire retribuido también. Cuando falta el hombre, siempre se desmorona la familia. Es muy importante, ciertamente, y no tiene que ser el padre si no está el padre de sangre. Acuérdense, el padre no es quien engendra, sino quien cría. Eddie Alvarado. Bueno, yo creo que los padres tenemos la reputación o la fama que no hacemos las preguntas, no preguntamos, no pedimos direcciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que este es el programa donde anónimamente nosotros estamos preguntando eso a veces, y también las estamos escuchando de otros padres que sí tienen el valor de hacerlo. Y por ahí dicen, no hay peor pregunta que la que no se hace. Que no sea, exacto. Y sabemos que muchos de los varones, de los padres que nos escuchan, padres, tíos y padrinos que nos escuchan, que trabajan en las cafeterías y restaurantes tempranito en la mañana, están escuchando estas estaciones y nos acompañan. Gracias, aunque no nos puedan llamar, por estar allí ganándose el pan con sus chambitas, pero se los agradecemos. Los que trabajan en el campo, los que trabajan todo tipo de trabajo y proveen a nuestros niños, que sepan que ser padre es importante, no solamente proveyendo. En el cumpleaños de nuestros niños número 8, tenemos entre los invitados expertos a Rocío de Mateo Smith, el doctor Héctor Rivera López, Eddie Alvarado y Efraín Ramírez. Y ahora recibimos al joven cantautor cuya interpretación de la canción de nuestros niños, la canción tema, estamos escuchando ya todos los domingos. Le damos la bienvenida a Manuel Romero. En está hablando Manuel Romero sobre su propia voz entonada. Manuel Romero lo conocemos desde que era un jovencito adolescente hace 8 años y ya ahora es un joven universitario graduándose, creo. Que sigue no solamente compartiendo su talento, sino también los valores que le ha inculcado a su familia. Como un joven latinoamericano, compone canciones con su papá, las canta, la del quinceañero, la de Me Volví a Cruzar. Las canciones de Manuel Romero le han llevado mucha fama hasta en estos programas como los de America's Got Talent y todo eso. Así que visite manuelromero.com. Él fue el que nos preparó con su familia el jingle de nuestros niños, la canción tema que suena así. Salió, ahora está en el teléfono, Manuel. Muy buenos días, doctora. Saludos. Saludos. A todos los radioescuchas, a usted, a todos los que la acompañan en cabina. Qué gusto estar una vez más aquí en su programa, saludando a todos. Nuestro programa, Manuel, a usted lo hemos visto crecer y qué lindo que no se ha desorientado, que a veces la fama desorienta a niños, jóvenes y adultos. ¿Qué les dice a las familias que nos escuchan, su audiencia compartida? No, pues qué gusto poder una vez más saludarlos a través de este lindo programa que ya sabe usted que tiene todo nuestro apoyo. Me da mucho gusto estar aquí y pues gracias a no solo a usted, sino a los que están escuchando este gran programa, ¿no? Porque la verdad sin el apoyo del público, pues no, usted sabe que no se puede. Es algo muy difícil y yo le doy muchas gracias al público por siempre estar ahí para apoyar, porque yo pienso que la... el público que tiene usted en este programa lo compartimos de alguna manera, ¿verdad? Porque a través de de nuestros niños y todo hemos podido salir a promover nuestros conciertos, los conciertos de Manuel Romero y gracias a Dios viene mucha gente que nos escucha aquí con usted y pues gracias a la gente porque como dije una vez y lo diré por siempre que no se puede sin ellos, ellos son los que nos dan las ganas de seguir adelante y gracias a sus padres, gracias a las familias que nos escuchan porque lo primero en esta vida y lo más importante es la familia, ¿no? La familia unida. Y sus padres han hecho una linda labor en ayudarse a formarse y usted ha seguido tomando decisiones que nos enorgullecen a todos. Ciertamente, también otros artistas que comparten su labor y su talento en nuestros niños, aprovechen para anunciarse, para dejarle a la gente saber qué eventos culturales y recreativos podemos aprovechar, que sabemos que hay chatarra y basura, pero también hay calidad y cultura. ¿Qué dice Rocío? Yo he estado pensando mucho cómo podemos hacer que nuestra comunidad, porque esto es, los radioescuchas son nuestra comunidad, ¿cómo pueden ustedes ayudarnos a que continuemos abriendo y creciendo nuestra comunidad? Porque claro, definitivamente su ayuda financiera es esencial. Y si tienen un centavo para ir al cine, pueden tener un centavo para venir aquí. Si no tienen el centavo para el cine, sigan escuchándonos. Pero si no, definitivamente ayuden a que este programa siga no solo sirviéndoles a ustedes, pero que continuemos creciendo, porque algún día nos pagarán por hacer esto y no tendremos que pedirles a ustedes. Pero entre tanto, tenemos que seguir aquí haciéndolo, porque esto nadie está pagando por él. Aquí no vendemos nada. No vendemos nada. Regalamos todo, pero no es regalo. Es regalo. Es parte del corazón que cada vez que oigo que compartir. Alguien le dice algo a Marisol, la veo uno como brilla, porque esta mujer brilla con las alabanzas. Reflejando la luz de las estrellas que me están rodeando. Yo soy luna nada más. Siempre es así, pero no es lo que yo digo es que tenemos que vernos en el espejo y decir, ¿cómo puedo yo ayudar si esto es importante para mí? Ciertamente, sí. Y quien tiene para compartir, que puede a través de nuestrosniños.com, ahí en la página principal hay el botón de donar ahora. Y más que nada también compartir lo que he aprendido con quien nos pueda servir en términos de industrias, de comercios, de, claro, de negocios. Donde ustedes trabajen, ahí háganlo. Exacto, donde sí trabajemos. Y no, a mí se me ocurre que ahora que estamos hablando de donaciones, específicamente en todos estos comerciantes, que tomen un día donde parte de las personas que asistan donen lo que puedan para contribuir a este programa. Un día solamente de contribuir, un dólar nada más, va a ser una diferencia increíble. Y no solamente tiene que ser con dinero, pero también con el tiempo que pueden usar para promover este tipo de pasar actividad. Pasar la voz. El que quiera, le mandamos postalitas por correo y nos ayuda a repartirle a las escuelas, en las iglesias y en la plaza y en el campo. Familias, el cumpleaños de nuestros niños, estamos preguntándole qué ha aprendido, qué quisiera aprender, cómo nos apoyamos para seguir diseminando la información y la orientación. Escuchemos una guía sobre el tema de hoy, que es: nuestros niños están en nuestras manos como los dedos de nuestra mano. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños. Cada niño es único, como los dedos de la mano, y gran parte de su bienestar está en nuestras manos. Usemos nuestros dedos como recordatorio. El pulgar. En lugar de chuparnos el dedo o empinar la botella, usemos el pulgar en gestos de arriba, tú puedes. El índice. En vez de usarlo para acusar o regañar, apuntemos a leerles y a señalarles caminos de bien. El dedo del medio va directo al corazón. No lo usemos para ofender, sino para demostrarle a nuestros niños que los amamos. El anular significa compromiso y nos recuerda que les dediquemos tiempo y atención. Y el meñique despeja nuestros ojos y oídos para observarlos y escucharlos atentamente. Extendamos una mano amiga, repartamos caricias a manos llenas, que con manos entrelazadas resistiremos los manotazos de la vida. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Y guías como esas las encontrarán en nuestrosniños.com. En las páginas de consejos tenemos guías escritas, guías grabadas, todos los repartimos y los regalamos. Aproveche lo que para eso está allí. Y se nos acaba de colar aquí en el estudio, la que por lo general está del otro lado de la cabina, con la producción, con los teléfonos. Por 8 años ha sido la cálida y cariñosa voz de Soy la Cartagena, quien recibe las llamadas. Y tiene un mensaje. No sabemos qué va a decir. Viene del corazón de Zoila. Zoila. También es la reportera de voces de nuestra gente y demás. Y aquí está. Gracias Marisol. Es un honor y un gran privilegio el haber estado por estos 8 años escuchando las voces de nuestros padres de familia. Y en realidad tengo mucho que agradecer. Creo que transformaron mi vida. Por medio de sus vidas también pude integrar lo que es nuestros niños hoy día, y bueno, con este también saludo me despido con ustedes después de 8 años. Este es mi último mes con la organización, pero no es un adiós, sino un sí se puede. Ustedes han hecho el programa de lo que es hoy día. Yo creo que te vamos a mantener conectada de una u otra vez. Y esta es la parte agridulce. Sí, estamos celebrando, pero sí, lo mismo que estamos diciendo, cómo mantenernos vivos, como dijeron en las voces de nuestra gente. Nuestro programa hermano en inglés, Childhood Matters, sale del aire este mes por falta de fondos. Así que va a seguir en el internet, pero ya no va a poder seguir en la radio, Childhood Matters, después de 9 años. Y los cortos han sido tales que hasta la posición de Zoila ha sido recortada para el año que viene. Y por eso es que estamos diciendo, esto es real, familia, y es urgente. Ayúdenos a conseguir padrinos, porque si no, nos apagan la luz y dejamos de compartir. Gracias, Zoila, por toda tu labor. Todavía nos quedan unas semanas y mientras hay vida hay esperanza, así que no nos rendimos. No es un adiós, claro que sí. Es un hasta siempre. Y así es, no es un adiós, pero sí quiero recordar a muchos de los padres que en este momento están escuchando a nuestros niños. Elizabeth Martínez, eres una madre muy ejemplar, madre de un niño especial y 2 niños más. Tuve la oportunidad de conocerte en la conferencia Fiesta familiar, en cada año que estábamos presentes. Ha sido un honor el ver toda tu transformación por medio del programa y por medio de los proveedores con los cuales te pudimos conectar. Jacinto, tío, parte también de este programa, que es un ejemplo el cómo se puede integrar, ¿verdad?, toda la familia nuclear a la vida de nuestros niños. Jorge Arreguín, también un gran padre ejemplar con toda una diversidad de historias. a María Elena Cantoral, si está escuchando también. Todos estos padres, bueno, han formado de esta familia, pero también los padres que no pude mencionar, quiero que recuerden de que depende de ustedes y de todos los que estamos aquí, el que nuestros niños puedan tener una mejor vida, un espacio lleno de alegría, de salud, y que no nos movemos de aquí. Aquí llegamos y aquí estamos y vamos a tener que seguir adelante. Emma, no te vayas todavía para que hacer un Sí Se Puede juntos. Dedicamos un Sí Se Puede a nuestra principal fuente de inspiración, comadres, compadres, colegas, compañeros, a los radioescuchas que comparten sus logros y nos confían sus luchas al llamar. A quienes se nos unen por la internet leyendo nuestras columnas, participando en los eventos, y un reconocimiento especial a los padrinos que patrocinan este programa aportando donaciones que permiten pagar a las estaciones y continuar en el aire. Adelante, ¿qué? ¡Sí se puede! Gracias, Zoila. Gracias, Zoila. ¿Qué nos toca ahora? Zoila, productora, te tenemos de este lado. ¿Nos toca ya el calendario o podemos poner otra llamadita? Lorenzo nos dice desde allá el calendario. Ok, tomamos luego a José Luis, Claudia, María, Nadia. No se vaya nadie, que seguimos con ustedes después de apuntar a dónde ir por nuestros niños estos días. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Martes 15, bienvenidos todos a la clase de la doctora Marisol, en donde enseñará la serie de clases gratuitas para padres de familia. Adelante con nuestros niños, de 6 a 7 y media p.m. en el 720 Diablo Avenue de Novato. Miércoles 16, la doctora Marisol presenta el taller sobre la crianza infantil positiva en la reunión de charla café de la escuela primaria de Laurendale a las 9 a.m. en San Rafael. Este mismo día, la doctora Marisol participa en el grupo gratuito familiar Salidas de Marín de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance. Y recuerde que todos son bienvenidos a estas clases. En Marín, el centro de canal Alliance lo invita a los talleres El control del estrés, la relación entre padres y adolescentes. Son clases de grupo de apoyo en donde aprenderá sobre el desarrollo psicológico de sus adolescentes y sobre todo en cómo ser un mejor padre. Las clases son los miércoles de 9 a 12 p.m. en el canal Alliance. Para más detalles, llame al 415-306-0411. 415-306-0411. En San Francisco, la organización Trabajo Cultura Caminante hace un llamado de solidaridad, de donaciones de alimento, ropa, cobijas a Chihuahua, México. Las donaciones las puede llevar a la iglesia de San Pedro, del 1245 Alabama Street de San Francisco. Para más detalles, llame a Cristina al 415-813-9362. 415-813-9362. En San Pablo, First Five, los primeros 5 lo invita al taller El Bebé Más Feliz para padres de familia con niños de 0 a 3 años de edad. Si usted como padre de familia se pregunta por qué su recién nacido llora mucho los primeros 3 meses de edad, se estresa después de darle de comer y cambiarle el pañal de su recién nacido, asista a este taller El Bebé Feliz. Así aprenderá técnicas sobre cómo entender a su recién nacido. Para más detalles, llame al 510-232-5650. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Celebramos el octavo cumpleaños de nuestros niños conversando sobre qué sabemos y qué queremos saber para que todos nuestros niños crezcan sanos, salvos, fuertes, felices. Reflexiones y recomendaciones, 1-866-99-NIÑOS. Si sale ocupado, persista, que después si deja sus datos, de cualquier manera participa. Ahorita el cuadro está lleno, pero se van desocupando poco a poco, y si deja sus datos, a todos se les manda la información y regalitos. Pasamos a José Luis de San José, lleva más de media hora esperando. Adelante, José Luis. Gracias por aguardar. Días. ¿Cómo podemos servirle? Bueno, yo nomás quería hacer una pregunta. Bueno, en realidad yo me considero buen padre con mis hijos, pero mi hijo tiene autismo. y quisiera saber cómo me ayudan para por la nutrición, porque él nomás come puro macarrones, ¿verdad? ¿Y qué edad cronológica? ¿Cuántos años ha cumplido su niño? 9. Así que un niño de 9 años, sabemos que cuando hay discapacidades del desarrollo, su comportamiento no es necesariamente típico del de 9 años, pero nutrición. ¿Sabe que quiero asegurarme de pasarle su llamada también a nuestros expertos de nutrición y también con la organización Padres Ayudando a Padres en San José, donde trabajan con nuestras familias con niños especiales, para que tenga también un grupo de apoyo donde pueda traer esa inquietud y todas regularmente? Qué lindo ejemplo. De esto se trata nuestros niños. Este buen papá dice: soy buen papá, mi niño es especial, no está comiendo más que macarroni. No sé si entre los padres presentes le quieran responder algo, aparte del felicidades, y le conectaremos luego con calmita fuera del aire. Rocío de Mateo Smith. Sí. Yo no soy experta en esto, aunque soy experta en discapacidades en general, pero sé que los niños con autismo, una de las cosas que tienen son sensibilidades más grandes que otros, y quizá las texturas y esas cosas son las que están preveniendo el que el niño pueda comer otras cosas. Pero lo que dijo Marisol es lo importante: encontrar a otros padres, encontrar a expertos, y Padres Ayudando a Padres sería un muy buen camino para empezar ese camino. Pídale a su centro regional que le ayude, y también en la escuela, si él está teniendo los mismos problemas, la nutrición es importante, es parte de la educación, entonces también ahí que le ayuden. Todo está conectado. Todos los temas están conectados, por eso queremos conectarnos los unos a los otros. Y también le decimos, estos programas de lo que no quieren comer los niños, les pasa a los niños de desarrollo típico también. Es importante, siempre damos recomendaciones generales. Usted vaya con su pediatra, con su especialista, ellos sí diagnostican y recetan, porque a lo mejor está creciendo saludablemente, aunque tenga gustos específicos, como muchos de nuestros niños. Adelante, José Luis, lo vamos a poner en la lista para la rifa también, enviarle boletos o regalitos, o la bici si le toca. Y pasamos a la llamadita de María de Soledad. Adelante, María. Sí, buenos días. Buenos días. Felicitarla por su programa, por su cumpleaños. Gracias. Y por todo el panel que siempre tiene usted muy acertado a nuestras preguntas. ¿Verdad que sí? Sí, y también pues conocerla un día que venga para acá, para el rumbo acá de Soledad. Y así sea, con todo gusto. Para oír un tema de usted y conocerla personalmente, y darle las gracias por todo lo que nos ha enseñado en todo este tiempo, porque para mí he aprendido muchas cosas desde su programa. Ay. Que a veces uno como padre necesita conocer poco a poco para ayudar a nuestros hijos. Así que yo estoy muy agradecida por este programa, porque realmente aquí, para acá, para Soledad, no tenemos los 8 años, tenemos menos tiempo que entró aquí con nosotros en su programa. Correcto. En el área de la Costa Central, vaya a aclarar, llegamos luego cuando por fin los primeros 5 de Monterrey y de Santa Cruz pudieron pagarle a las estaciones. Vale mencionar que ya los primeros 5 no pueden apoyarnos por los recortes estatales, así que si no fuera por el acuario de Monterrey, hubiéramos tenido que despedirnos de esas estaciones en esa región. Así que les pedimos, si ustedes trabajan en el campo, en las tiendas, en el pueblo, el área de Monterrey y Santa Cruz, para seguir en esas estaciones llegando a nuestra gente, por favor ayúdenos a conectarnos, porque lo que nos está aportando Acuario de Monterrey obviamente no se va a poder rendir tanto como quisiéramos. Pero gracias, María, adelante. Qué linda, ¿no? Héctor, sí, Rivera López. Sí, María está mencionando algo muy importante, y es que nuestros niños crean conexiones, y a través de esas conexiones creamos lazos, y nuestra cultura es una cultura de lealtades. Somos personas de lealtad, y yo estoy seguro que en estos momentos de crisis ese valor de nosotros va a salir hacia afuera y va a mostrar la lealtad que el programa le ha mostrado también a todos estos padres en la comunidad. Qué lindo. Ciertamente hablamos, discutimos y vivimos valores en este programa, de qué es lo que verdaderamente vale. ¿Zoila? Sí, María, gracias por llamar nuevamente a nuestros niños. Una de las cosas muy importantes que yo quiero recordarles es, tú, María, como todos los padres que nos escuchan, ustedes han sido la voz y siguen siendo la voz de sus niños. Y recuerden de que la importancia de abogar por nuestros niños y por ustedes mismos tiene que seguir en pie. Gracias. Eso, para eso estamos. Pasamos entonces, le toca a María, Claudia, Nadia de San José, dice que es la próxima. Adelante, Nadia, la escuchamos. Buenos días, doctora Marisol. Muchas felicidades, doctora Marisol, y a todo el equipo de producción por brindarnos su sabiduría y consejo. Gracias, para eso estamos, Nadia. Y también por el comentario que hizo hace rato, yo le ayudo si me manda volantines. Perfecto. Yo le ayudo para darlos acá en la escuela de mi ¡eso! ¡Maravilloso! Ya va a ser entonces una de nuestras embajadoras de nuestros niños en San José. ¡Maravilloso! Sí. Y no tengo campanitas, tóquenselas ustedes mismos. ¡Campanitas! Muy bien. Hace tiempo que no los escuchamos, Efraín. ¿Qué dice a comentarios como los de nuestra de Nadia? Sí, una cosa, Marisol, es que tenemos que unirnos más nosotros latinos. Siempre escucho, porque le doy vuelta al condado de Monterrey, ¿verdad? Uh-huh. Que la gente latina admira tanto al asiático, la gente de India, cómo es que ellos se juntan y cómo se apoyan uno al otro. Yo siempre les pregunto, ¿y por qué nosotros no podemos hacer eso? Es a veces que no sabemos y desconfiamos muchísimo. Es tiempo ya, con la ayuda de tu programa, Marisol, que uno de latino comience a quitarse esa barrera de que desconfiar de todo el mundo y unirse en una manera sana. Wow, ciertamente, reconocer lo que valemos, lo que podemos, sí, y unirnos, que sí, las barreras y fronteras artificiales no nos dividan. Rocío de Marteo Smith. Estaba asintiendo todo esto. Gracias, Efraín, ciertamente. Más palabras con luz. Pasamos al debate de Nubia de San José también. Adelante, Nadia, Nubia, muchas N de San José. Cuéntenos. La escuchamos, Nubias. Oh, hay un bebé de Nubia que está hablando. Estamos siguiendo un bebé. A la una. Sí, buenos días. Buenos días. Estábamos hablando buenos con su bebé. Buenos días, doctora Marisol. Felicidades a ustedes por su programa, por nuestro programa, por este aniversario. Gracias. Y darle las gracias por todo lo que nos ha apoyado con sus temas, que nos han servido bastante, yo creo que a todos. Ay, y, y esperar que siga adelante. Y como dijo Nadia, si nos pueden mandar volantines, nosotros apoyamos. Eso. Volantines para Nubia también, cómo no. Aparte del regalito que le va a tocar por su llamada haber entrado hoy, con mucho gusto. Soy la está sonriendo escuchando a Nubia. ¿También reconoces esa voz? Porque algunas de estas son voces regulares, unas son nuevas, unas las conocemos ya como si las viéramos. Claro que sí, Nubia es una de las madres también que llama muy frecuentemente a nuestros niños, y quiero recordar lo que acaba de decir Efraín, y ahora tú, Nubia, que estás en la línea, el que sí, nuestros niños es lo que es por lo que ustedes han hecho. O sea que sí tenemos muchos valores de los cuales este programa representa. Las voces de nuestra comunidad, pues lo logré integrar al programa por medio de ustedes, porque ustedes tenían muchas ideas, tenían muchas preguntas, y la importancia de que su voz esté siempre escuchada es importante. Yo creo que Nubia y todos los padres que llaman frecuentemente a nuestros niños son parte de este movimiento, así que sí se puede. Recuerden que trajimos un gran capital a este país, que nuestro idioma, nuestros valores y una gran herencia que no la podemos dejar a pasar y perder. Al contrario, tenemos que seguir preservándola y que nuestros niños la sigan conservando y valorando y diseminando. Y por eso usamos nuestra voz, nuestro punto de vista y nuestro voto, si ya podemos votar, para las reformas que hacen falta, para que hayan los fondos para los programas y servicios y los recursos que nuestra gente puede ocupar. Eddie Alvarado. Sí, bueno, siguiendo con el pensamiento de Zoila, bien importante mantener todo lo que tenemos, nuestras tradiciones, también abrazarlas de otros. O sea, darle la bienvenida a las de los demás, a las de nuestros compañeros latinos, nuestros las personas que no son necesariamente de nuestro país, y nos podemos unir todos, y con eso vamos a lograr bastante. Y yo creo que lo podemos hacer de una manera, tal vez empezando acá pequeña, uniéndonos para nuestros niños. Gracias, gracias por decir eso. Si algo que yo quisiera que la gente supiera de nuestros niños es que sí mantenemos oídos abiertos, ojos abiertos, pero también mentes abiertas, corazones abiertos y brazos abiertos para todos y todos, todos son nuestros niños, y no solamente los latinos. Familias, estamos hablando del octavo aniversario de nuestros niños. A ver si acomodamos esta comadre, que ya se nos está acabando el tiempo, pero llegó Claudia Medina de Alameda, una de nuestras colegas y madrinas desde también hace tiempo. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Marisol. Un abrazo y un beso a todos. Escuchándolos me doy cuenta que es una base lo que ofreces, Marisol. Yo trabajo en educación pública y las consecuencias que existen al no tener consejos, recursos, ideas, nos está costando en que uno en tres estudiantes latinos no terminan la preparatoria. Entonces, la base que nos estás dando cada semana con tus talleres, con los recursos que nos conectas, nos ayudan a darle los valores, recordarnos que nosotros estamos a cargo de nuestros hijos y que si no abogamos por ellos, van a terminar en las colas de desempleo, en la pobreza, en la ignorancia. Entonces, a todos los que nos escuchan, los reto a que se pregunten, ¿cómo puedo ayudar a que este recurso se mantenga vivo? Hacer unos tamales durante estas Navidades, venderlos y mandar ese dinero, ese fondo a nuestros niños. Desde el sur hasta el norte, todos vamos a hacer algo. Qué linda, Claudia, ciertamente. Y esta es Claudia Medina, que es motivadora de negocios personal. Ella también tiene el sitio de mepongolaspilas.com, que inspira a muchos. Y con el sistema de educación público del Condado de Alameda, sabe que hay mucho por hacer, familias. Héctor Rivera López. Sí, una de las cosas que promueve en nuestro niño es el conocimiento. Pero el conocimiento no funciona si no se usa. Y necesitamos aprender a usar ese conocimiento. Pero una de las de los valores también muy importantes de nuestra cultura es la creatividad. Y como estaba diciendo Claudia, hay muchas maneras de nosotros poder apoyar económicamente a este programa. Ciertamente, la primera llamada fue del señor Jacinto, que nos dijo que los niños sean niños y que usen su imaginación. Usemos nuestra imaginación también para seguir compartiendo esta información y educación, inspiración y educación. ¿Cómo se despide Rocío Smith? Nada más a recordarles que tenemos que invertir en este programa, porque es nuestro programa, son nuestros niños, y cualquier forma que ustedes tengan para poder invertir es lo más importante. No es un regalo, no es limosna, no es caridad, es una inversión en el futuro de nuestras familias. De todos. El que pueda donar por nuestrosniños.com, si no, nos llaman y les decimos otras maneras en que pueden ayudarnos a conseguir padrinos y primos. ¿Cómo se despide Eddie Alvarado? Me despido con el pensamiento del principio del show. Nuestros niños, el futuro de nuestros niños está en sus manos, así que, en nuestras manos, así que ayudemos. Y en la palabra final de Efraín Ramírez, sí, ¿cómo cierra? Mira, felicidades, y espero que la gente ya, a los latinos, nos únenos como debemos de ser, y que síganos apoyando tu programa, porque si perdemos nuestro tu programa es como romper la vena. No, vamos a estar trágicos. Cerremos con unas palabras positivas para padres, profesores, otros proveedores y profesionales dedicados a los pequeños. El pasado ya pasó. El progreso para el porvenir implica el del presente, participación, práctica, paciencia, persistencia, pedir, preguntar, procurar, protestar, perseverar. Y acompáñenos. Gracias a nuestro equipo de producción. Gracias, soy la Cartagena. Marco Berger, Lorenzo Plazola, Peter B. Collins, Interactive Parenting Media, nuestros padrinos, a las estaciones que nos transmiten, a ustedes, familias, que semana tras semana comparten lo que saben y lo que quieren saber para beneficio de todos, opiniones, recomendaciones, vivencias y sugerencias, conocimientos y cuestionamientos. Recuerden que estamos en Facebook, si le marca un like, nos ayuda también con nuestros patrocinadores y también a nuestros aliados en los medios de comunicación, Visión Hispana, El Observador, Impulso La Voz, El Sol, mepongolaspilas.com, nuestros aliados. Hasta la próxima vez, estaremos hablando sobre la autoestima. Y ahora le robamos una segunda a las estaciones, pero es nuestro cumpleaños. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí se puede! Escuche